Crazy. Hola a todos, welcome de nuevo al Mary Podcast y gracias por seguir haciendo de esta vuestra casa semana tras semana. Aunque el videojuego, ya lo sabéis, tiene desde hace tiempo sus polémicas fetiche, esas típicas cuestiones en torno a las cuales suele de tanto en tanto surgir desde distintos frentes enfrentamiento, ¿no? Al acusar al sector quizá de incitar a la violencia, ¿no? Por ejemplo, o de fomentar valores cuestionables entre los más jóvenes, los nuevos tiempos inciden en otros asuntos que, al parecer, todavía no se han hecho dentro del medio con un lugar propio, ¿no? Que refleje con naturalidad la realidad en la que vivimos. Es cierto que en ese sentido el videojuego aún se mueve con paso un poco dubitativo, ¿no? Que con puntuales excepciones, cuestiones, por ejemplo, como la homosexualidad, que estos días ha sido tema de debate en los medios, pues no tiene todavía la representatividad que debería en un sector mayoritario del ocio como es este. Por eso Nintendo se ha visto enfrascada en otra polémica, que tiene este tema como protagonista, y por eso hoy vamos a acercarnos a la cuestión intentando entender un poquito más el porqué de todo ello, lo que ha pasado estos días, y cómo este mundo del ocio electrónico refleja y enfoca esto que es desde hace ya tiempo una realidad social más, ¿eh? A ver si entendemos el porqué de esas críticas que ha recibido la gran N. Y con N empieza don Nacho Ortiz, que está por ahí pendiente de que acabe de hablar, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, muy buenas noches. Pues, como puedes ver, con otro catarro. Bienvenido. Nos salimos de Guatemala y vamos a Guatepeor, ¿eh? De catarro en catarro. Pero bueno, bueno, pues vamos a ver lo que... Bueno, un recorrido rápido por... Pues por los personajes gays en videojuegos a raíz de esta polémica tan estúpida y tan retrógrada y obtusa que ha surgido, no tanto con Tomodachi Life, lo explicaba muy bien Enrique en su columna, sino con, bueno, en general, la percepción que hay de que los videojuegos no pueden recoger la realidad social, ¿no? Que no es otra que la que vivimos. Sí, señor, eso va a ser tema central, o al menos inicial de debate. Tú cuídate la voz, que tienes que llegar al final del programa. No sé, no lo prometo nada. Y Alberto, a ver si suena un poquito mejor. ¿Cómo vas tú? Muy buenas, joder, macho. Pero ¿en qué condiciones trabajáis? ¿Estáis cada semana igual? Una semana con cagarrinas, la otra con resfriado. No sé, estoy empezando a pensar que ahí en el sótano del país hay armas químicas o algo, ¿eh? Es que, cuidado, ¿eh? Cuidado que a esta gente le hace falta noticias de alcance. A ver si se botó en la portada. En fin, vamos para allá. Vaya temita me tenéis preparado. Menos mal que estoy ya preparando aquí una contrapartida, porque si no, me voy a marear solo de escucharos. Pero en fin, ahora... No por este que has presentado, sino por el siguiente. Por el que va a presentar Mote. Venga, tírale. Sí, sí, le tiro, pero oye, no lo has dicho tú, lo digo yo. Que la gente empiece ya a tuitear y a mandarte mensajitos y que esté pendiente de lo que decimos para... Sí, ya estoy en aquí, ya estoy aquí provocándoles. Sí, ya lo saben, sí, sí. ¿Qué les está diciendo tú? Venga, en Twitter, va. ¡Mote! Muy buenas, Juan, buenas a todos. Recién vuelto de París, un poco cansado, pero bueno, ningún cansancio es poco. Todo se soluciona cuando tienes un Mary Podcast por delante, así que allá vamos. Sí, no lo has dicho, yo lo avanzo. Motenay ha estado echándole un ojo a esos campeonatos estelares, universales y galácticos del League of Legends, en el que se ha juntado una pachanga con estilo, vamos a decirlo así. Y luego eso va a ser también tema de debate, aprovechando un poco lo del Pisuerga y el tema de la profesionalización de... dejad que siga presentando amiguetes. Fran, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Yo también estuve un poco tocado, pero estoy un poco mejor. Así que nada, dispuesto a empezar el programa. Enrique, tú también estás malo, tío. Pues que va, yo estoy perfectamente. Así que nada. Sin resaca ni nada, ¿no? Bien, sin resaca ni nada, perfecto. Con muchas ganas de empezar el programa, con muchas ganas de todo. Así que venga, vamos al lío. Muy bien, Relaño, súmate al grupo, anda. Muy buena, hombre, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí, Juan, alucinando con el último vídeo de Hyper Dragon Ball Z con Son Gohanda. Yo no sé cómo Bandai no coge a estos programadores. Vamos, y lo primero que tiene que hacer es ponerle una medalla, ponerle un sueldo y que terminen el juego y que lo lancen, y el primer juego bueno de Dragon Ball en no sé cuántos años. Eso debería bueno, ser. Bueno, pintaza, ¿eh? Sí. Qué juegas. Bueno, dejad que presente también a Arturo, que él sí que está el tío, yo creo que bien, ¿no? Tú estás en forma, ¿no? Muy buena, Juan. Todavía arrastro un poquillo, ¿eh? Ya no sé de qué, tanto ir para arriba y para abajo al final, que le dejo uno un poco tocado. Y hablando de profesionalizar esto de los videojuegos, yo creo que hay que tener un ojo puesto en Jabote, ¿eh? Que el tío en Hearthstone, por lo visto, está dando muy, muy duro. ¿Lo estás diciendo en serio? No, lo digo en serio, no es coña, no es coña. Es broma. ¿Que andar con un ojo? Verdad, es bueno, ¿eh? Mira, hoy que no está bueno. Precisamente, se podría estar aquí el tío tirando flores. Pero no, o sea, las tiro yo, hombre. Muy bien, vamos a ver si recojo el testigo y la semana que viene te da las gracias o algo. Oye, como somos los que habéis escuchado, el grupo ya está en plan MP3 comprimido, vámonos ya a los titulares y así rápido, rápido nos ponemos a debatir, va. Las microtransacciones de Drive Club desbloquean los coches antes. Hostia, esto es terrible, ¿eh? Ya empezamos, ya empezamos. A ver, lo que no se puede ganar es no se puede pagar la experiencia, que se supone que es lo que diferencia perfiles entre jugadores. Pero bueno, sí que, como dice Albert, es algo que roza lo terrible. Es como si Alonso tuviera un coche rápido, vamos. Half-Life 2 ya se puede comprar para Nvidia Shield, lo cual lo convierte en el mejor dispositivo portátil que hay en el mercado. Estamos. Pero si Half-Life 2 ya funciona hasta en tostadora. ¿Está en móvil? Hostia, ¿tú imaginas que estuviera en móvil? Hombre, esto? Claro, claro. Oye, pero la Nvidia Shield esta no te la puedes llevar donde te dé la gana, ¿no? ¿Está vinculada al ordenador o algo así? ¿O he soñado yo eso? Bueno, da igual, sigue siendo... Tienes que tener una tarjeta, una GPU de Nvidia con una característica... Correcto. Y aparte, también decíamos... ¿Puedes jugar en el parque? No, no puedes. Pero también decíamos si el parque está al lado de tu casa... También decíamos que Game Gear era una consola portátil, y mira. Claro. Ahí sí, ahí oye, yo decía porque Wii U... Hombre, llevártela te la podía llevar, aunque no pudiera jugar, pero oye... Fran, ¿qué gama de Nvidia es la que empieza a tener esta tecnología? ¿La sabes? ¿8X? No. No, 7, 7. A partir 7, de la 7, a partir de la 7. Diablo 3 Reaper of Souls saldrá en consolas en verano. Pues mira, te voy a decir una cosa. Por un lado, buena noticia, que salgan consolas. Y por otro, más vale que se espabilen en darle contenido a esta expansión, que en un mes, y esto es información que os doy, en un mes está viendo una espantada general tan brutal, o sea, peor que incluso la que hubo en el primer Diablo 3. O sea, lo que yo vaticinaba de que el contenido, que era muy bueno de lanzamiento, es un contenido... muy caduco, es decir, al cabo de un mes la gente está hasta los mismísimos de farmear las mismas zonas y se esperan que en cuestión de este mes o el que viene introduzcan ya las ladders, los tier riffs y contenido que refresque un poquillo, porque te lo digo, se muere. Por cierto, Juan, ¿qué pasa? Ojo que en PS4 y Xbox One va a salir al popular precio de 70 euros, o sea que Blizzard, escúchame, aquí haciendo amigos. Pero te incluye Diablo 3 el año. Exacto, y escúchame, si meten el contenido que tienen que meter, los vale los 70 euros. Pero ahora mismo es un juego de 2 semanas, un mes, como mucho. Pero al verlo, lo vendiste muy bien, coño, ¿qué ha pasado? No, lo vendió Fran, que es el que hizo el análisis, pero no, te hablo en serio, ¿eh? O sea, es un gran juego para 2 semanas, un mes, como mucho. Ahora mismo le falta contenido. A ver, ¿cuánto tiempo estuviste tú con Diablo 2? Que va a llegar. Tampoco hay que poner. Va a llegar. Yo era muy friki de Diablo 2. Sí, pero ¿cuánto tiempo te duró a ti? Mucho, años. Mucho. Pero muy, vale. Sí, pero muy friki. Te estoy hablando de un juego cuyos streamers, y sabes que es gente que no es por capricho, sino gente que vive de esto, cuyos streamers como Shinobi, que es conocido en toda la escena de Diablo 3, ha anunciado esta semana que deja de streamear. Que ya no hay gente que lo vea, que es una cosa que pierde interés y que se está pegando una hostia a nivel de ingresos, de que ya no interesa a Diablo. Entonces, ya veremos a ver cómo avanza esta expansión. Bungie todavía tiene algo que hacer por la saga Halo. Pues sí, porque como sabéis, se cae abajo el sistema Game Spy, un clásico del multijugador en PC, se ha propuesto el estudio, a pesar de que ya no, la saga no es responsable, se ha propuesto pues lanzar un parche, versión 1.0.11 creo, exactamente, que lo que va a hacer es migrar el sistema de servidores para que los jugadores de Halo, del primer Halo, puedan seguir jugando en PC, como Dios manda, sin perder su funcionalidad online. Así que esto es un detalle, que dediquen unos mínimos recursos de la mano de algunos jugadores para hacer que no se pierda un juegazo como es Halo. Que se caiga Game Spy, no sé, yo nunca, creo que nunca fue bien, jamás, nunca. Dragon Quest 10 todavía no está descartado en Europa. Cuidado. Bueno. Cuidado. Que parecemos el dúo dinámico, tú. No me he enterado. Venga, que no se te entiende, macho. Va, lee lo tuyo. No sé decir lo tuyo ya. Dragon Quest 10 todavía no está descartado en Europa. Pues macho, cuando llegue aquí, yo creo que va a salir el 12 y el 13, porque vamos, no entiendo cómo. Es que el juego tiene buena pinta, es un MMO con. No tiene nada de raro, no sé por qué lo han planteado como solo de Japón. Y la verdad es que no sé, yo creo que llegará antes incluso a Corea del Sur y a China, y veremos a ver si llega algún día por aquí, pero vamos, yo cuando llegue aquí va a estar free to play. Muy desfasado, muy desfasado. Los japoneses siguen siendo todavía muy suyos con la saga Dragon Quest. Fijaos en el Dragon Quest 7, que lo sacaron para Nintendo 3DS, y vamos, por aquí todavía ni está ni se le espera. Y es un auténtico juegazo. Ni llegará. Es un juego con una cantidad. Es un juego, no sé si acordáis, si jugaste al de PlayStation, es un juego de una cantidad masiva de contenido. Y tienen que hacerlo todo de nuevo porque es un remake y tienen que hacer una nueva traducción y tienen que hacer una nueva. No lo van a hacer ni de broma. Estamos esperando todavía tercero como para que encima traducir ahora Dragon Quest 7. No, yo no. Váyate. A ver si sale el Soul Blazer de Enix también, de Super NES, yo esperando un tiempo. Sí, ese. Sí. La exclusividad de Sunset Overdrive no es cosa de dinero. Como la renovación de entonces. Entonces, ¿de qué es? Dicen que es porque Microsoft tiene una filosofía que les ha permitido quedarse con la licencia en propiedad dentro del estudio. Algo muy loable. Vamos, que han puesto dinero. Básicamente. Eso es como lo de sentirse querido de Ronaldo, que no es dinero tampoco. Estoy triste. Ya, pero a ver, Sunset Overdrive se anunció hace 2 años y era del estudio. O sea, no sé por qué esto de que se queda la propiedad, si la propiedad ya era suya. Sí, pero cuando ellos van a firmar, normalmente cuando firman con una productora les dicen, vale, pues nos interesa, ponemos pasta, pero vosotros nos dais la licencia. Sí, hombre. Y ahora... Esto es como aquello, ¿te acuerdas aquello de para publicar un cómic en los 80 que tenías que cederle el personaje a la Marvel? Exactamente, igualito. Por eso Todd McFarlane se enfadó y con unos cuantos fundó Image. Exacto, esto es igual. ¿Ford McFarlane? No, Todd. Toddy. Capcom asciende a empleadas para promover la igualdad. ¡Ojo! En fin. Vamos a ver. Dale. Detállalo antes de que yo meta la pata. Detállalo, va. Discriminación positiva. Exactamente. O sea, vamos a ver. Va, detállalo. Enrique, ¿qué ha pasado? A ver, que básicamente de unos años a esta parte, y lo han dicho en los resultados financieros, están promoviendo... perfiles profesionales femeninos a cargos de gestión de productos y de gestión de empresas. ¿Pero preparados o no? Así han insistido mucho en que no se tiene muy en cuenta, o sea, no se tiene en cuenta de forma definitoria el factor del género, sino la formación, la preparación y la trayectoria de la empresa. Es que esto es solo para empezar. O sea, pronto digamos, vamos a ascender a empleadas con tetas más grandes para compensar. Vamos a ascender a, ¿sabes? Pero monte, fuera de cuenta. O sea, si están preparadas, genial, o sea, obviamente. El problema aquí es, vamos a ascender a quien sea, pese a que sea una completa inútil por el hecho de ser mujer. O sea, vamos a ir con cuidado con este tema. Entonces, si están preparadas y desarrollan su función mejor que los que ya hay o ya había... Obviamente se aplaude la iniciativa, pero puramente hombre, mejor que Enrique, el nivel en la valía es lo que importa. Ya está. Y si hay 20 mujeres que son mejores que 20 hombres, pues las 20 que controlen la empresa. Pero si no, pues no. Hay un reportaje nuestro hace poco de grandes mujeres de videojuego y hay auténticas talentos, ¿eh? ¿A Raymond? No va por ella, precisamente. Venga, a ver, por 5 euros empezar a decir mujeres sobresalientes de videojuego. Tifa. Chuli. Venga, vale. Vamos. Luego hablamos de esto si queréis. Nuevas correcciones con la actualización de Xbox One. Vale, por resumir, tenemos corrección en el sistema de actualizaciones, que ahora te mandan un aviso que si no hay actualización el aviso no aparece y aparece sombreado, entonces no te perjudica y no te perturba las partidas. Tenemos también correcciones en el sistema de DVR, de grabación de partidas, que ahora han corregido un bug que por lo visto te impedía, hacía grabaciones sin sonido, lo cual estaba muy mal. Y también han hecho correcciones en el sistema de chat de chat de grupo. Así que bla, bueno, bla, bla, bla. ¿No han corregido que vaya con Kinect? No. Entonces, sí. No, y ahora tienes que estar conectado a internet obligatorio. Ah, no, que eso ya lo cambiaron. Pues vaya, tienes que tener conectado a Kinect. No. Igual. A ver, mujeres de videojuego, Albert, a ver si te suena alguna. Rihanna Pratchett, Ami Henning, Michiru Yamane, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. A mí Rihanna me suena. Sí, una cantante. Sí, sí. A mí Rihanna me una cantante. Oye, y una tía que es una crack. Una tía que es una crack, que creo que, vamos, no se le ha dado ni la millonésima parte de bola que se merece. Si esta tía fuera un tío, estaría, bueno, habría pegado un recorrido impresionante por muchos medios, ¿no? Que es Corinne Yu. Corinne, siempre, sí, claro. Eso le suena a Fran. Claro. Hace poco tuve una entrevista en Edge, muy, muy buena. Esta chica es... Bueno, señora ya, Señora. Señora. Señora. Es investigadora nuclear. Física nuclear, física nuclear, crack, pero sí, espectacular. Sí, sí. Lo dejó por hacer videojuegos. Sí, contaba en la entrevista que hacía videojuegos por hobby para relajarse. Hacía videojuegos así pequeñitos para ordenador y tal, para su amigo, para la familia, para relajarse. Y llegó un momento que le dijo, bueno, hacer a jornada completa. Ella tuvo un papel muy activo en el juego de Gearbox, el que te gusta a ti tanto, el shooter, el Borderlands. Exactamente, Borderlands 2. Participó también en Halo 4, en parte del sistema de iluminación y motor de Halo 4. Sí, y en ID Software también ha estado con John Carmack. Y ahora está en Naughty Dog. Pues eso, una crack. Albert, respetos al máximo. Y todos los pesos para ellas. También para tu hermana. Los músicos de Unreal Tournament quieren unirse al reboot. Oye, lo empezamos a debatir la semana pasada. Tiene una pinta esto, Fran. Sí, muy chulo. Unreal. La verdad es que muy bien. Aceptaste de pleno, free to play, macho. Bueno, free to play no, gratis. No, gratis total. Es un planteamiento bastante nuevo. Coger, dice, mira, vamos a hacer un núcleo de personas, de veteranos de Unreal. Ellos van a trabajar. Esto no es que... No, alguna gente lo confundía y decía, no, es que... Lo que le estoy diciendo es que lo hagamos nosotros. No. Lo vamos a hacer un grupo pequeño y luego vamos a hacer el núcleo y vamos a ir incorporando, pues la gente va a ir haciendo mods, va a ir haciendo cosas y va a ir esto creciendo. A mí me parece un planteamiento muy interesante y quiero ver a ver hasta dónde llega. Yo me parece el tema de que sea gratis y no free to play. Básicamente porque hasta ahora ha habido solo un juego con estas características. Quake que precisamente... Life. No, pero Quake Life al final tuvo microtransacciones de mapas. Había mapas exclusivos que eran solo para suscriptores. Sí que te daba mucho, pero si querías algunos mapas bastante famosos, había que pagar. El juego que te lo da todo gratis, o sea que no hay que pagar absolutamente por nada, es Dota 2. Y mal no les ha ido el modelo. Entonces yo creo que es interesante que tiren por ahí. Es que era la única forma, lo hablamos la semana pasada, la única forma de que Unreal se pueda hacer un huequecillo hoy en día tal y como está el panorama shooter. Sí, el planteamiento además es muy similar al de Dota. Bueno, similar... en el sentido de que es gratis, que te lo doy entero, sí, que no te voy a engañar. Sí, lo único que pasa es que habrá un mercado y entonces la gente podrá poner sus canciones. Claro, y entonces, que es como los vestiditos del Dota, lo mismo. Eso ya es lo que no tengo tan claro, porque imagino que la gente hará mapas. Y si la gente quiere vender un mapa, pues podrá hacerlo, digo yo, ¿no? En fin, ya veremos. Y por último, Joe Madureira. Algún día os contaré la anécdota con Joe Madureira que tuve en una entrevista. En fin, ya la contaré. Dice que la saga Darksiders no está muerta. Está de parranda. Hombre, son buenas noticias. A ver, quedan dos, ¿no? Correcto. Hombre, los otros dos jinetes. Cierto. Claro, la idea original era hacer cuatro, tengo entendido, sí, ¿no? Hace poco se ha lanzado un recopilatorio y yo imagino que será para tantear un poco al mercado y al público, ¿no? Imagino que tendrán intención de sacar adelante el tercero al menos. Que el primero, bueno, pero tampoco vendió exageradamente. El segundo, millón, ¿no? No está mal, tampoco vendió exageradamente. Igual les ha escogido los dos jinetes con más talento. Hay con más talento, con más carisma, a lo mejor. Con más carisma, ¿no? Que son, sí. Que son guerra y muerte. Muerte. Claro, ahora cogerá, no sé, a peste o enfermedad. Bueno, no es aún. Bueno, no sé. Hambre, ¿no es el otro? Sí, claro. Eso es lo que pasas tú los fines de semana. Oye, te voy a decir, Nacho, ¿tú sabes lo que pasó a mí con este hombre en Roma? ¿Te lo sí, no sé, sí, sí, sí, en plan de, en fin. Nada, me metí en una sala, hay que entrevistar al Joe Madureira, vale, y me metí, había un tío sentado, digo, bueno, pues será otro de otro medio, esperaremos aquí a que venga el Madureira este a hacer la entrevista. Y nada, al cabo de 10 minutos, sentado uno delante de otro, dice, oye... Dice, ¿tú quién eres? Dice, yo Madureira. Dice, ah, coño. Sí, yo, ven, venía a entrevistarte a ti. Y dice, pues, pero habíamos estado charlando, yo qué sé, de fútbol, de no sé qué, y yo no sabía que era él. Digo, pues no, pues nada, vamos a entrevistarte. Venga, va. Pues no dibuja mal este y tal. No dibuja mal el colega, Venga, vamos para allá. Dale, dale, eso, venga. Eso. Bueno, yo creo que con esto nos hemos pegado una buena dosis de titulares hoy. Y nada, había que profundizar en algunos de ellos y hasta, hasta bien. Vámonos a debatir si queréis, que hay cositas también pendientes ahí. A debate. Venga, vamos a centrarnos en el primero de los temas. Ya los hemos esbozado. Este, como sabéis, tiene que ver con esa noticia que estos días ha sido, yo creo que bastante comentada desde distintas organizaciones, desde distintos frentes. Se reaviva un poco la polémica, ¿no?, de cómo enfoca la industria del videojuego el tema de la homosexualidad de un tiempo a esta parte, y sobre todo cómo compañías como Nintendo, especialmente Nintendo, que, bueno, por tradición y por dónde está ubicada y cuál es su filosofía desde el origen, es una cuestión que tiene mucho que ver con lo cultural, evidentemente, como el tema de la homosexualidad parece todavía ser un poco tabú, o un bastante tabú, ¿no? Este Tomodachi Life ha prendido la mecha que realmente nunca ha terminado de apagarse, aunque, ahora lo vamos a ver, Nacho, tú lo decías antes, muchos son los ejemplos de un tiempo a esta parte que vienen ya haciendo de esto algo normal y, en fin, tampoco demasiado distinto de lo que sería cualquier otra propuesta, ¿no?, dentro del universo del videojuego. Así que nada, lo contextualizamos un poquito más y empezamos a hacer ya un poquito de background para poner al personal en situación. Sí, a ver, el primer juego que lanzó, relanzó esta polémica, que es tristemente recurrente, fue eso, hace una semana, Tomodachi Life, que, como sabéis, permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo en este juego social, y la cuestión es que era un bug, o sea, esto no estaba contemplado en el juego, y se ve que alguien, como bien dices, Juan, como en Japón son tan tradicionales, además tiene una legislación en la que no es que el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté permitido, sino que está prohibido, ¿no? Y Nintendo, como baluarte de los valores tradicionales de Japón, pues esto siempre lo ha cuidado, ¿no? O sea, no hay que más que echar la vista atrás para darse cuenta, pero pues un fallo. Pues en el Q&A a nadie se le ocurrió probarlo, pues con lo que ha pasado, con lo que el juego, en la versión que está circulando, nosotros lo hemos podido ver, pues permitía el matrimonio entre mis del mismo sexo. Pues se montó una polémica considerable, porque Nintendo, más allá de confirmar que, oye, sí, esto es así, pues rápidamente salió a desmentir o a echar para atrás esta posibilidad, diciendo que se trataba de un bug. A raíz de ahí he visto tortas en las dos direcciones, ¿no? He visto tortas, gente que se llevaba las manos a la cabeza diciendo, ¿pero esto qué es? Y gente que se llevaba las manos a la cabeza diciendo, Nintendo va contra los homosexuales porque ha retirado esta opción que estaba disponible. O sea, que Nintendo ha pillado de los dos lados, ¿no? De los más progresistas y de los más conservadores. Esto no se acababa de cerrar. Y nos encontramos con que el próximo juego de los Sims 4, es en la Rusia de nuestro amigo despechado y cabalgando caballos, Vladimir Putin, pues va a ser considerado como juego para mayores de 18 años porque allí hay una serie de leyes que Putin está endureciendo, que está haciendo que se mantengan férreas, ¿no? Que es pues una que consiste en que las personas menores de edad no se les puede exponer a estímulos considerados incorrectos o que pueden alterar su formación como individuos adultos. Es brutal, ¿eh? O sea, estímulo pues incorrecto, me encanta esto. O sea, sí, tus cojones, bueno. Pones incorrecto ahí en la frase y te quedas tan ancho. Tan ancho, ¿no? Pero vamos, esto, Mote, en una época en la que todavía en España, yo que vivo en Gran Vía, en el centro, a Jabote, que pasa igual en Fuencarral, que, bueno, esto es el día a día, o sea, y es así, es una realidad de la sociedad, y vamos, es que no es solo de retrógrado y obtuso, o sea, es que es en plan de extraterrestre, ¿no? O ver gente que se lleve las manos en la cabeza porque hay una pareja del mismo sexo paseando de la mano por la calle, o sea, con todo esto en España, pues, ¿qué quieres en países que son más conservadores en este aspecto, ¿no? Y ahí está el debate, ¿no? Ha sido aparecer estos dos conatos en menos de una semana y otra vez volver al debate de por qué pasa con los videojuegos cuando hay un personaje o cuando hay una opción de integrar diferentes opciones sexuales, porque todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Cuestión de que el medio es inmaduro o que todavía hay ciertos estamentos de la sociedad que consideran un producto de pues de críos y que esto no tiene cabida, ¿no? Pues sí, bueno, por apuntar un poco el tema de Tomodachi, que por cierto lo estoy jugando yo y ya os contaré un poco de qué va todo el asunto cuando toque hacer la review. El tema de no era exactamente un bug, sino lo que se producía era que al importar los Mi de la versión de Nintendo DS o de la propia Wii, por una suerte de error muy extraño, algunos personajes masculinos podrían, digamos, que convertirse en chicas manteniendo la estética del chico. Entonces lo que pasaba era que el género del personaje, a pesar de tener apariencia física de chico, mutaba a chica directamente en el sistema. Se transexualizaba. Correcto. Entonces lo que pasaba era que a ese personaje le podías comprar ropa de chica, le podrías hacer regalos de chica, le podías hacer todo lo que el slot de personaje género femenino tiene en el juego. Entonces Nintendo ha pillado por todas partes, como bien han dicho, pero ha pillado en cierto modo casi demasiado, mucho más de lo que tenía que haber recibido, porque si os fijáis, se ha arremetido contra la compañía japonesa diciendo que censura el matrimonio gay, que es homófoba y demás, y la verdad es que Nintendo lo único que ha hecho es corregir un bug que por otra parte estaba afectando al funcionamiento natural del producto. Es decir, había versiones del juego en Japón que dejaban de funcionar o que tenían errores que afectaban a la jugabilidad, pues porque la exportación del Mi se había hecho mal. Entonces, o sea, lo que ha hecho momento, la compañía... Enrique, ¿qué? Enrique, perdóname. Sí. Es que Nacho decía lo de que son estímulos incorrectos. Yo no sé si es peor decir que es un estímulo incorrecto o que es un bug. Yo digo, no, estoy corrigiendo un bug. Ya ves, no, pero el tema, este tema es gracioso porque, a ver, Nintendo está corrigiendo un bug que, bueno, que a ver, nosotros conocemos la trayectoria y sabemos que, bueno, Nintendo siempre ha defendido estos valores tradicionales, pero esto cómo queda cara a la galería, ¿no? En plan de, Nintendo ha quitado el matrimonio gay de Tomodachi Life, que es con lo que se queda la gente. Pues ahora, sí. Levantarse en armas, que es que quedan mal, aunque la realidad sea, oye, perdón, que es que esto no estaba previsto y funciona, es un funcionamiento anómalo. No, ahora corregirlo quedas fatal cara a la galería, cara al público. Mira, en relación a lo que dices tú, te leo ya una reflexión del turno nocturno aquí en Twitter que dice, si lo de Tomodachi era bug, no tienen más que volver a ponerlo al lanzarlo en Occidente y solucionarlo al sacarlo en Rusia. No, es que de hecho, el buen apunte el del Tuno es que el bug se ha corregido para el lanzamiento occidental. Es decir, se ha corregido a posteriori pero en Japón, pero ahora la versión que sale aquí, por así decirlo, ya no hay posibilidad de bug, o sea, ni corrección de parche ni nada. Es una versión en la que la única posibilidad de relación que hay entre los Mi es hombre-mujer, punto. No hay otra opción. Y lo que estaba comentando antes, que bueno, que Nintendo ha pillado mucho, pero bueno, que realmente si hubiera seguido el paso de, bueno, pues en lugar de vetarlo, de corregir el bug, voy a permitirlo, se hubiera metido en la manga a todo el colectivo homosexual, pero sin problema ninguno, o sea, y hubiera quedado como una compañía avanzada y demás. Lo que pasa es que Nintendo, dentro de lo políticamente correcto, ha tirado por el camino, pues, no menos polémico, pero sí pues más acorde a las bases de una sociedad a la que pertenece, como puede ser la japonesa, lo que, como habéis dicho antes, el matrimonio homosexual no está concebido de ninguna manera. Oye, ampliando un poquito la cuestión y seguimos, creo que ahora iba Fran, quería coger la palabra. Digo, podríamos también ya ir avanzando y tocando directamente el tema de los Sims 4 y Rusia. Antes lo decía Nacho, ahí también ha habido bastante polémica. Incluso más, si me apuras, porque lo de Nintendo, bueno, se justificaban que era un error y demás, pero esto es explícitamente una prohibición y con todo lo que eso supone. ¿Cómo lo veis? A ver, Fran, ¿tú qué querías comentar? A ver si puedes también aportar una opinión ahí. Pues más cambiado, happy cambiado, porque yo he hablado de Tomodachi. No, ando, y bueno. Me paso ya a puntas ahí, venga, va. Nada, no, de Tomodachi solo decir que el planteamiento de Nintendo, se puede estar de acuerdo o no, pero el planteamiento de Nintendo es que el juego Tomodachi no es un simulador social, realmente. Es decir, realmente Tomodachi es una cosa pues, divertida para coger los Mis y manipularlos. Pero, Fran, el juego se llama Amigos en Japón. Sí, Tomodachi significa amigo, coño, será social, digo yo. No, pero el planteamiento de ello es que No es un juego para vivir juntos, no es un juego como podría ser Animal Crossing. Animal Crossing no tiene nada que ver. Es un juego mucho más Animal Crossing es un juego mucho más social que Tomodachi. Tomodachi es como un entretenimiento más ligero y no se plantea como un juego de planteamiento de estoy aquí, estoy con mi pareja y lo simulo y tengo mi casa y tengo mi no en plan de Sim. Y ahí bueno, llegando de Sim por lo de Rusia pues ¿Qué voy a decir? Me parece un disparate, como... Pero bueno... La línea de Putin. Sí. es una sociedad muy, muy tradicional y además se ha aferrado a ese planteamiento conservador de que somos una sociedad que tiene sus valores y tal. Y se han enrocado. ¿Qué valores? ¿Qué valores? Los que ellos se plantean. Ellos son religiosos, conservadores, un modo de vida. Más o menos ese es el planteamiento que siempre he oído cuando Putin ha comentado que esta es nuestra historia, esta es nuestra sociedad. El público, al parecer, socialmente, lo apoya en eso. Y joder, ¿cómo tenemos... va a apoyarlo? Madre, te invade y te da mañana un referéndum y ya eres ruso, Frank. ¿Cómo te perdí? Pero concretamente el caso particular de Rusia se debe a la ley 436FZ que creo... El artículo... A una modificación de 2012, quiero recordar, en el que textualmente decían que los menores de edad no pueden recibir mensajes que puedan dañar su salud y su desarrollo mental en edades tempranas. Sí, sí, correcto. Y considera propaganda las relaciones sexuales no tradicionales, o sea, eso de no tradicionales... En Roma igual no pensaba igual. Eso te iba a decir, en Grecia igual tampoco, ¿no? Y tú ten en cuenta también una cosa, y es que ves vos populis que Putin no tiene una cruzada personal contra el colectivo homosexual, pero vamos, completamente abierta, lo conoce todo el mundo. Entonces, claro, pues. ¿Esto qué hace? Que los indirectamente, pues, se conviertan en un producto casi de importación o de compra en el mercado negro dentro de lo que es el mercado de Rusia. A ver lo que dice Tónica. Si no, lo lamentable. Vivir al límite, una redada en Rusia, en Moscú, te ven jugando a los Sims con una pareja homosexual, a la cárcel, fijo, ¿eh? Al final lo lamentable es eso, por ejemplo, que en una sociedad que se supone tan avanzada como en Japón, haya cosas en las que, por ejemplo, pueda ser comparada con Rusia, vamos. Y en muchos otros países incluso peor, no solo está prohibido, sino que está penado con la muerte. Así que, al fin y al cabo, no es culpa de los videojuegos, vamos, sino... de la sociedad en sí y de la manera de pensar que tiene sus dirigentes. Fíjate, en los últimos años que hemos recibido títulos que han normalizado esta situación, por otro lado, natural y, bueno, una realidad más de la sociedad actual. Por ejemplo, Electronic Arts, fijaos que tuvo algunos problemas hace unos años y a partir de ahí, no se nos escapa, por ejemplo, Mass Effect o Dragon Age, que tienen... capacidad de elección sobre cómo quieres que tu personaje reaccione ante, pues eso, cuando te tira los tejos a alguien de tu mismo sexo, ¿no? Pero esto es distinto, porque se cree que los personajes, igual que en el Doctor Who, por ejemplo, en la serie del Doctor Who, hay personajes que son metasexuales, ¿no? Digamos que para ellos la sexualidad, y ocurre también en Mass Effect, no tiene nada que ver con el sexo, la atracción, vamos a decir, no tiene nada que ver con el sexo. Entonces, no, los conceptos de homosexualidad y heterosexualidad no existen. O sea, no es que Mass Effect permita el contenido homosexual, es que sus personajes, digamos ellos, están en una sociedad, digamos, más avanzada, donde la gente se atrae la una a la otra independientemente del sexo. O sea, es y de la especie sociedad... incluso, Mote, de la especie incluso. O sea, es es transexual, o sea, completamente transexual en el sentido original de la palabra, ¿vale? Y en lo que se acuñó como metasexualidad. Y esto es algo que se ha visto en otras series donde se estima, digamos, que los en realidad los digamos el futuro es así, ¿no? Digamos. Oye, tú hablas, estás aquí hablando de metatransexualidad y estás jugando al LOL mientras. esto es tremendo. Es terrible. Ahí no, o sea, no comparto un poco lo que dice Mote, porque bueno, si te fijas en Dragon Age, también tienes este tipo de relaciones completamente normalizadas y estás en un contexto que no es nada futurista. O sea, te vas a un mundo fantástico medieval en el que, desde luego, en la realidad, eso si pasaba, pues, las más oscuras sombras. Pues entonces, no sé. No, o sea, es más filosofía del estudio que de la temática. O sea, no estaba bajo la cama, Enrique. Oye, de los muchos o pocos que se han presentado dentro del universo, ¿cuáles son los que tenéis en mente? Y o si queréis que lo hagamos en título, ¿cuáles son los que queréis dado? O han está muriendo Juan mucho, ¿no? Más... Sí, Juan, está muriendo mucho. Se te corta, Juan, se te corta. ¡Ah! ¿Me oís ahora o no? Sí, ahora. Ahora. Decía... Relevo, dale tú. Yo creo que lo que decía era que cuál que hagamos un repaso de cuál de los que estamos aquí presentes, cuál ha sido ese personaje homosexual, gay, lesbiana, transexual, vuestro personaje favorito dentro del mundo de los videojuegos, cuál es para cada uno de vosotros. ¿Era vamos, eso, Juan? Que has leído perfectamente el algo chat así, interno. Algo así, algo así. Realmente. Correcto. Venga. Bueno, pues nada, venga, ya cojo yo el testigo. Vamos a preguntar aquí al personal. Venga, Botenay. Yo no, ahora mismo no caigo. Se me ocurren algunos mensajes trolls, pero nada más. O sea, francamente no caigo ahora en ninguno. Pues yo sí, Fear Effect. Ey, oye, te lo iba a decir, Broken Helix. Ah, Fear Effect. Mezcla creo que de... fue el primero, de los primeros personajes abiertamente con la sexualidad. Ha muerto gay. Alguien ya del todo. Ha muerto. Hay alguien que se ha suicidado. Yo... sí, ha sido tremendo, tío. No, escucha, Fear Effect, ya no solo por cómo dices tú, por el tema de los personajes, sino porque además es que era un muy buen juego. Entonces yo guardo grato recuerdo de él. Pero por, a ver, por ponerme en el papel de abogado del diablo. Este juego eran dos chicas de muy buen ver, que además que aprovechaban... Lo, a ver, Fran, eran chicas hechas con 20 polígonos. No. Yo me acuerdo de la publicidad de la época. Se exprimía ahí bien el potencial de la primera joder, PlayStation. Si la publicidad de la época era, yo me acuerdo que eran las dos así acostadas... En sujetador. Pervertida. Eso es lo que viste anoche, macho. No. Estás olvidando ya. Si quieres, lo busco que está ahí. A mí, eso más que algo pro-gay, me parecía algo marketing más. Marketing puro y duro. Marketing puro y duro para coger a la gente que estaba babeando con Lara Croft. A mí, no sé, yo particularmente. Pero rompas el. Ese no me lo creo mucho, la verdad. Bueno, a ver, yo me quedo con dos. El primero, Sanji, de la saga Dynasty Warrior, que además es un personaje muy cachondo. Y otro, Iori Yagami, de la saga King of Fighters, que además de ser un luchador excelente, vamos, como personaje está impecablemente construido. ¿Yori qué? Vaya, tú analiza el apellido, Fran. Ah, Yagami, sí, bueno, Yagami, lo pones sí. Al revés. Ah, pues no había pensado. No te había dado cuenta. Ay, vaya mensaje. Ay. Bueno, a ver, yo diría, vamos, sin lugar a dudas, que creo que mi favorita es Poison. O sea, desde Final Fight y desde ese libro de instrucciones que se explicaba de dónde salía y que se había operado y demás y esto y lo otro, pues es un transexual y yo creo que la gente no lo sabe, ¿sabes? La gente cae en la trampa. Gente la ve con su pelo rosa... sus caderas generosas y sus poses provocativas y es un transexual y bueno, con tremenda carisma y resulta hasta bueno, muy, muy sensual, ¿no? Y vamos, no ha habido a veces que hemos mandado la foto de Poison a la redacción diciendo, mira qué pibón, y todo el mundo, oye, qué pibón, y luego, ¡zas! ¡Surprise! Por eso, Poison favorita. Tienes un póster en tu cuarto, Nacho. No, lo que tengo, voy a sacar una captura de Ultra Street Fighter 4, que lo tengo aquí ya, estoy ya trasteándolo, con Poison y Akuma. A ver, es que gracioso, que Akuma está mirando en plan de aquí hay trampa, me lo vuelo, el mete, Satsui enojado me lo dice. Aquí hay truco. ¿Quién queda por ahí? A ver. A ver, yo voy a tirar un poco por el... porque bueno, estamos hablando de casos que rozan un poco la parodia, en este caso Poison, ocultando un poco el tema. Como que la parodia, hombre, ¿no? O sea, sí, la realidad. A ver, estamos hablando de Fear Effect, en el que era marketing, era viralidad y era venta. Y en el caso de Poison, sí que lo que haces es cogerte el lado más gay de los gays, o la cara más femenina, exagerada de tal... de lo que puede ser un travesti o tal, y exponértela. Pero sí que hay otra forma de enseñarte personajes homosexuales en videojuegos, como puede ser de una manera mucho más velada. Enrique, quieto, que te cargas el micro. Tranquilo, Enrique. Casos como el... me has puesto nervioso. No sé por qué hace eso, pero bueno. El caso de Cell en el Final Fantasy VIII, no sé si lo recordáis. Sí. Que por diálogos así, por mensajes subliminales, se llegaba a concluir que, bueno, que era homosexual. O el caso de Luigi. Pero, diálogos, si son traducidos al castellano de Final Fantasy, no te puedes fiar. Correcto. Hombre, ten en cuenta también que todos estos juegos que vengan de Japón tienen que ponerlo muy velado, como en el caso de Iori, por lo que hemos estado también hablando antes, de cómo es la cultura y la sociedad Oye, japonesa. Pues ahí hay un tema de investigación interesante. ¿Cómo los japoneses vaya, vaya. Han colado personajes gays para que pasara la barrera de la censura social e interna dentro del propio país? ¿Por qué no hacemos una cosa y nos damos un borneo por lo que está diciendo la gente? Los mensajes, Albert. Bueno, hay mucho mensaje, la gente en general comprometida con el tema. Vamos a dejar todo eso aparte, obviamente, porque es un tema tanto delicado. Y aparte, bueno, voy a decir solo uno, que es el tema de que el personaje favorito gay para los oyentes era Jabote, que ahora que no está no se puede defender. Pero así que a partir de ahí vamos con los mensajes. Seco dice que, como dice Relaño, el problema es de las sociedades y no de los videojuegos. El Tuno ha hecho varias reflexiones, voy a leer algunas de ellas. Dice: Japón hace 150 años estaba en la Edad Media y en muchos aspectos sigue en ella. Lo de que Japón es Akira, tristemente es un mito. Dice: lo contradictorio de Rusia es que le casca al Simpson más 18 y a la vez siguen pixelando las escenas sexuales. Y finaliza diciendo que lo bonito sería que Nintendo se adelantara a la propia sociedad de Japón y reconociera los derechos de todo el mundo. Castro dice que al final con lo de Tomodachi se ha demostrado que el principal problema es casarse en sí, game over. Creo que está de acuerdo Mote, ¿eh? No tengo nada que decir al respecto. Dice Francisco Ledesma, dice: Japón es una sociedad de contrastes, tienen un caníbal de showman y no les gusta la homosexualidad. El país de los insexo. Apunta también Francisco que Nintendo ve la homosexualidad como un bug. Buen titular. Y Fanboyicao dice que lo de Rusia es penoso. Les vendría bien a los niños ver tanques por la calle invadiendo otro país. Menudo hijo de Putin. Putin. Así que bueno, esa es un poco la tónica de los mensajes. La gente critica con estas decisiones en ambos países. Pues este es uno de esos temas que seguramente volverán a aparecer dentro de algún tiempo, cuando haya otra polémica, y nosotros nos haremos eco de ello con la esperanza de que el contexto general pues sea un poquito mejor en cuanto al asunto. ¿Qué pasa? Nacho, que decía por aquí, acaba de postear ahora a Rubén Costa, y dice, en serio, dice el que hablaba de personajes favoritos, que me sorprende que no lo hayas dicho tú, Nacho. Dice, Gay Tony, ¿no? De los episodios de Liberty City. Es verdad, se nos ha pasado. Gay Tony es un secundario tremendísimo, enorme, y además también se ve tangencialmente un poco el ambiente y todo esto, pero claro, la acción se ha centrada en Luis López, ¿no? Que es su hitman, guardaespaldas y hombre para todo, que es el que le saca de los fregados. Pues ahora sí. Sí. Perfecto, digo que veremos, ¿no?, en qué queda todo esto dentro de un tiempo, estaremos pendientes. De lo que hemos estado pendiente también estos días, lo ha estado especialmente Motenai, que ha ido allí in situ a ver cómo se desarrollaba el evento, es de este League of Legends All-Star Challenge, que es el nombre creo que tenía el evento, ¿es así, Moten? Correcto, All-Star Challenge París 2014. Correcto, ¿eh? Como el All-Star de la NBA, pero de la gente que juega en LoL. Sí, señor, con una diferencia. Es que en el All-Star de la NBA hay competitividad y ahí los elementos están un poco parejos en altura y en cualidades. Y sin embargo aquí, ahora nos lo va a contar Mote y por ahí van a ir un poco los tiros, parece que ha habido una diferencia abismal entre el nivel que ofrecía Occidente, llamémoslo así, y Corea, ¿no? Esta gente parece que, por lo menos en lo que toca a League of Legends, ahora hablaremos también de otros juegos, luego comentaremos otros asuntos en los que Albert tiene cosas que decir, está muy, muy, muy, muy por encima del resto y bueno, parece que ha habido un poco de pachangueo ahí y tal, ¿no? Bueno, no, había dos competiciones en realidad, una lo que era propiamente el formato All-Star, que para lo que lo entendáis es el formato americano, ¿no? Coges a la gente, vota a los mejores que cree del mundo para que se unan en dos equipos de 5 contra 5, en este caso de 6 contra 6, porque había una modalidad distinta. Y después de esto había después la competición que era como un invitational, ¿no? Cojo a algunos equipos, a algunos de los mejores, y los hago competir contra los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en las primeras partidas Se ha matado. Las partidas del Invitational fueron muy buenas, muy entretenidas, porque realmente estaban los mejores del mundo. Y en las otras, el dominio de los coreanos fue, ¿cómo os diría? Insultante. Pero insultante hasta un punto de decir, bueno, estamos aquí, que están aquí de casi casi de pachanga, sobre todo en algunas partidas, ¿no? Entonces el evento estuvo muy bien, muy entretenido, muy divertido y todo lo que queráis, pero le faltó un poco de, al grueso del evento le faltó la competitividad, ¿no? ¿Y qué falta? Es que los coreanos ganaron los coreanos, ¿vale? Que para que me entendáis, ganaron los coreanos sin perder ni una sola partida, cuando literalmente son los octavos de su liga ahora mismo. Y llegaron aquí y no perdieron nada. O sea, y son los octavos, ¿no? Y eso, pues claro, dejó cierto resquemor, digamos, entre los equipos europeos y americanos sobre todo. Los chinos iban a otra cosa. Y los de Taipei, pues quedaron todavía peor que los europeos. Digamos que, ¿qué es lo que falta? ¿Qué falta, no? Y creo, en mi opinión, ya avanzo mi opinión, es que lo que falta es que aquí todavía no nos tomamos aquí. En Europa, en Estados Unidos, todavía no nos tomamos el deporte electrónico en serio, o por lo menos tan en serio como se lo toman los americanos. Perdón, porque también llevan unos cuantos años de ventaja, Mote. Ten en cuenta que aquí, digamos, en términos futbolísticos podemos estar en tercera regional, mientras llegaron a primera división hace ya mucho tiempo. No es tanto. A ver, lo que sí que es cierto, como apuntaba Mote, es que, o como tú mismo, Relaño, sí que es cierto que en Asia, en general, el tema este de los esports es un tema que llevan dándole mucho. Llevan ya años. Empezó con StarCraft. ¿Tú te acuerdas, Albert? Perdona que te interrumpa. Cuando hablábamos de los coreanos, ostras, que las partidas de StarCraft hasta se retransmiten por televisión. Y es que es cierto. Hoy, esto es el pan de cada día. Hoy todo el mundo sabe que las partidas de League of Legends, las partidas de Dota, se retransmiten por, incluso Counter-Strike, se han retransmitido por televisión. Chicos, esto es el pan nuestro de cada día, pero ellos, lo que para nosotros es el pan nuestro de cada día, ellos lo llevan haciendo muchos años. O sea, teníamos dos presentadores ahí y los coreanos, que vinieron cinco tíos que en su programa estrella para retransmitir el evento. O sea, mira, había una anécdota que contaban en luego os hablaré de él, pero en el documental Free to Play de Valve contaban que para animar al equipo de fútbol en el mundial, a este último mundial que hubo, para animar al equipo de Corea, llevaron al vestuario los jugadores profesionales de un equipo de Dota para que los jugadores de fútbol vieran a sus ídolos. O sea, imaginaros lo populares y lo famosos y lo extendido que está el tema de los esports en Asia, ¿no? De todas formas, yo creo que sí que es cierto que a nivel de infraestructura, a nivel de tomarse esto en serio, nos llevan mucha ventaja. Yo no soy de la opinión de que en el ámbito puramente jugable, digamos, a nivel de skill, nos saquen tanto. De hecho, se ha demostrado en los últimos años, no conozco muy bien la escena de LoL, pero sí puedo decirte que en la escena de Dota, los últimos dos grandes torneos que han habido, los últimos dos años, las últimas dos International, las han ganado equipos occidentales. Por lo tanto, antes, cuando aquí es que no había nada, obviamente arrasaban porque ellos sí se lo tomaban en serio. Ahora que ya aquí empiezan a haber premios, que ya hay equipos, que hay, ya empieza a haber un poco de organización de llevar bien un equipo. Insistimos, esto no es un hobby. O sea, esto es, somos muy buenos, jugamos a retiro. No, esto es un trabajo. Esto son 8 horas diarias. Esto ya lo contaba Fatality en su día, de que era su trabajo, de que no podía trabajar de nada más y que se tiraba cada día 8 o 10 horas sencillamente entrenando en aquella época Quake para poder ir a los torneos, poderlo ganar y poder vivir de ello. Entonces, esto ya no es pues eso, un jueguecito de voy a jugar una horita cada de esto, correcto, me presento y gano. No, esto es una forma de vida. Una forma de vida donde tienes que conseguir ingresos, donde tienes que ganar, porque si no ganas no hay ingresos. Y donde, bueno, aquí los equipos de aquí pues ya empiezan, pues eso, a lo que decías tú, las casas estas famosas de League of Legends, donde van a vivir, van a entrenar, van a ejercer su trabajo y prepararse lo máximo posible para competir con gente que, como dices tú, llevan años en este tema. Pero ya te digo, las distancias se acortan. Albert, pequeña anécdota, ¿no? Hablando con Reckless, que es la de carry de Fnatic, le pregunté, oye, después de las partidas habían estado entrenando todo el día y era por la noche, y les pregunté, oye, ¿que vais a hacer algo esta noche? ¿Vais ni que sea a salir un rato? Después de estar entrenando todo el día, me miró, tenía partido, y me dijo, solo queue. O sea, que lo que iba a hacer por la noche era estrictamente jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y es que no hay otra. O sea, si quieres ganar, hay que hacer eso. En la final de la Season 3, igual, recuerdo, era la entrevista a los ganadores, y los tíos, fríos como un témpano, te decían, no, después de esto, a seguir jugando. Vamos al hotel, celebraremos un poco y tal, y mañana, a jugar. Y pasado a jugar, y luego a seguir jugando. Porque aquí, en cuando te despistas un día, como cualquier deporte, vas para abajo. Había una otro de las reflexiones interesantes que tenía el documental, que por cierto, os recomiendo ya, porque haré referencia a él en más de una ocasión, que es el documental, como sabéis, Free to Play, se llama, una película de 1 hora y 20 que trata todo este tema, enfocado un poco en la escena de Dota, pero desde el punto de vista de tres personas normales, de personas normales, que se dedican profesionalmente a esto y lo que han tenido que pasar para llegar a ello. Había una reflexión de una manager de un equipo que decía que a día de hoy es difícil pensar pues que los esports lleguen a tener más popularidad que los deportes tradicionales. Pero lo que decía ella es que el motivo de eso es que ahora mismo nosotros todos, más o menos, tenemos unos padres o hemos tenido una infancia en la que nos han dicho que tirarse muchas horas ahí es malo porque no va a salir nada productivo de ello. Entonces, siempre nos han limitado un poco, ¿no? Juega una hora, juega dos, no te tires tantas horas tanto ordenador, deberías salir a la calle, bla, bla. Ella lo que dice es que dentro de 20 años nosotros seremos los padres. Y nuestros hijos, cuando los veamos jugando 6 horas a un juego competitivo, es que posiblemente nos pongamos a jugar con ellos. Entonces, ella cree que ese será el punto en el que muy posiblemente esto pegue ya la explosión total hasta el punto de llegar a ser más populares que los deportes tradicionales. Ella decía que más popular que el fútbol. Cree que, decía 10, 15 años, los esports pueden llegar a ser más populares que el fútbol. Entonces, bueno, una reflexión interesante. El hecho de cuando seamos padres nosotros. Oye, una cosa más, si no queréis aportar nada con respecto a esto, que decía yo al principio, Albert también tendría ganas de tratar, hablabas del Dota 2 hace un segundito, con relación a todo esto que comentamos, ¿qué pasa con este de International, ¿no? El torneo del otro gran MOBA y que con esta cuestión del Compendium está generando una expectación brutal, o sea, la cantidad de pasta que se van a repartir en premios es que es insultante, tío. Y además es que el método que han hecho para conseguirla, ¿no? Que también es muy curioso. Sí, es lo que decimos, aquí es que se empiezan ya, bueno, llevamos ya 3 o 4 años con unas cantidades en metálicas de premios, o sea, brutales. Estamos hablando de cantidad de dinero que dudo mucho que, aparte de, pues eso, 4 o 5 futbolistas contados de primera división, cobren cualquier otro de cualquier otro equipo. Valve, como sabéis, cada año prepara el evento La International, desde que se estrenó la primera beta del juego, que fue en la Gamescom, ¿eso, Fran? ¿La primera International? La primera, sí, en una Gamescom, sí. Vale, pues vamos por la International 4. Entonces, Valve lo que hace es, la primera International tenía 1 millón de premio para el que se repartía entre los ganadores. En aquel entonces los premios eran de 150.000, 150.000, no sé qué, y de repente llegó Valve y dijo, no, Dota 2, 1 millón. La gente se volvió loca, entonces ahí fue la explosión. Entonces, cada año, Valve lo que hace es saca un... lo que quiere es que el premio lo incremente la propia comunidad. Entonces, saca un compendio que se llama un libro, que se puede comprar dentro del propio Dota, que es una guía para el evento. Entonces, cada persona que lo compra, parte del dinero que se ha gastado en ese libro va a engrosar las arcas del premio. Quiero decirte con esto que cada libro que se compra se dan $2.50 que se suman al botín final. Vale. Está bien pensado el sistema, ¿eh? Sí, llevamos tres días. El año pasado con este sistema se lograron, ¿qué fue, Arturo? $2.5 millones. No llegaron por ahí, a 3. Por creo. Ahí estaba más o menos. Creo que no llegaron a 3. 3 millones a repartir entre los equipos. $3 millones. Vale. Este año, con toda la explosión del lanzamiento de Dota, de que ya tiene más jugadores que World of Warcraft, 8 millones, bla, bla, bla, en 3 días que lleva desde el viernes, sábado esto, se han acumulado ya $4 millones en premios para el evento que estará este verano. ¿Qué decirte con esto? se prevé que muy posiblemente esto vaya a llegar a los 5, 6, si no sí, más tranquilamente, sí, sí. millones de premio para el equipo ganador y obviamente para los primeros clasificados de un juego de Dota 2. No sé, ¿de verdad vosotros no marean estas cifras? Sí, 6 millones de dólares. Te tiro más cifras. O sea, los premios realmente, la final de la LCS el año pasado, que dio $1,000,000 de premio, es solamente una final, después hay dólares, hay premios por los splits, ¿no? Particulares, pero en este caso el premio que se dio en el fue de 1,000,000. Que raramente se lo quedan los jugadores, ¿no? El equipo se queda alrededor de un 60, un 70%, porque ya les pagan un sueldo a los jugadores de por sí. Dices, no sé si será un deporte más popular que el fútbol. Actualmente, la final de la Season 3 de League of Legends fue el espectáculo deportivo más visto, pasando por encima de la Super Bowl. Ahí, ¿vale? Un streamer de League of Legends, un streamer de incluso alguien que no sea pro, alguien que esté como Reginald o gente así, gana $2,000 por sesión de streaming. 2.000 por sesión de streaming por Twitch, solamente por el hecho de streamear por Twitch. Evidentemente, no, si quieres ser profesional, no puedes dedicarte exclusivamente a eso, porque tienes que entrenar y el streaming, pues básicamente, entrenar no entrenas una mierda. Pero estos son los números que se manejan. Esto es la clase de semana. O sea, $2,000 por 8 horas de streaming. No está mal, ¿eh? El precio hora está bastante bien. Y estas son las cifras que estamos viendo hoy el deporte electrónico, señores. Es lo que hay. Y, obviamente, a ver, tú, porque ya tienes una edad, yo también, tú tienes tus estudios, tienes tu vida más o menos enfocada. Pongámonos en el papel del chaval de eso. En el caso de LOL, pues el chaval de 11, 12 años que está estudiando la secundaria y que pronto le harán la pregunta en clase o sus padres de, oye, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Era habitual, pues eso, hace 10 años que la gente dijera, quiero ser futbolista. Era lo lógico porque veía que eran famosos y que ganaban mucho dinero, pero claro, ¿cuánto falta para que ese chaval de 12, 13 años diga, oye, si es que a mí lo que me gustaría es ser profesional de videojuegos, o sea, ahora, dedicarme... Hoy en día, yo me sorprendí en París porque la media de edad era bastante más alta de lo que yo esperaba, bastante más en el público, quiero decir, me esperaba un público bastante más joven y había gente bastante más mayor, y no me refiero a los padres que acompañan a los niños, sino gente más mayor, pensaba que vendría pues gente pues más eso, más de 15, 16 años, 17, y no, o sea, no sé si pasaron cifras que estaban alrededor, a media edad estaba por encima de los 24, que era raro, ¿sabes? Pero aún así esta gente de 24 años es lógico que en un momento dado pues diga, oiga, yo, porque ahora tengo 24 años, pero si yo pudiera, ¿no? Si tuviese 19, como tiene, yo qué sé, o 22, como tiene XPK, pues a lo mejor, pues si hubiese empezado a entrenar, pues ¿por qué no? ¿No? Decirle a mi hermano pequeño que se dedique a esto, porque a lo mejor hay futuro. Por cierto, también hay que añadir a esto, que por mucho que quisiéramos, es que muy posiblemente no podríamos. O sea, obviamente hay gente que no es casualidad, no es solo sencillamente entrenar mucho, hay gente que tiene ese don, ese arte de hacer cosas, de ver cosas, de leer situaciones, de ejecutar decisiones con una rapidez que es que tú, por mucho que entrenes... No voy a conseguir. No podrías. Sí. O sea, es que yo quiero ser como Messi. Bueno, ya, pero... Resulta, pero no puedes. No puedes. Y la liga más alta, la segunda liga más alta de League of Legends, que es Diamante, recoge al 0,00001% de los jugadores. Y eso es Diamante y no son profesionales, ¿eh? Ahí lo dejo. O sea, cuesta mucho, no sé, y es solo para unos pocos. Y aquí nos estamos centrando en el género MOBA, que es el que ha petado. Obviamente es el que más ahora mismo más acapara. Pero claro, no olvidemos pues otros juegos como puede ser StarCraft 2, que ahí sigue con sus competiciones. Nacho, supongo que de Street Fighter también habrá también torneos que... Se reactiva. Dado que hay una comunidad más pequeña, aunque sea más pequeña... Se lo pueden repartir mejor entre los que participan profesionalmente a esto y digo yo que podrán vivir de ello. Se reactiva ahora Street Fighter con el lanzamiento de Ultra, pero es bastante más pequeña, como dices tú. Es muy complicado entrar y los grandes nombres se lo sabe todo el mundo de memoria, ¿eh? Ahora, Counter-Strike, claro. Counter-Strike me decía que un jugador profesional podía ganar, profesional, ¿eh? O sea, podía ir a gastos pagados y visitar, ir allí a pam, pam, pam. O sea, un tío que fuese bueno, te estoy hablando de un equipo puntero, por ejemplo, español, podía ganar 2.500 euros al año. O 3.000 al año. Y menos, ¿eh? No te creas. O sea, porque podría llegar a ganar, te estoy hablando, ¿eh? Pero es, sobre todo en el norte de Europa es donde más está despuntando. Incluso la gente de DreamHack está colaborando ya con la televisión nacional sueca y han hecho un estudio de televisión en la sede de la televisión nacional sueca y emiten los torneos de videojuegos, Counter-Strike, Dota y demás, como un programa de televisión en la televisión nacional. O sea, ya no es que sean los jueguecitos, es que se da en la tele y lo ve la gente en la tele y estás en un estudio de televisión al lado del tío que presenta los informativos. Como nuestro plató, Arturo. Lo mismo, nada más que un pelín más grande. Bueno, lo que parece es que al final esta generación nuestra va a ser un poco la que hará de bisagra, ¿no? Entre los que nos hemos criado con el juego offline casi por completo y los que lo van a hacer ya en el otro lado, el juego online y lo que eso ha arrastrado, que efectivamente esto es una consecuencia lógica de la masificación del juego en línea y de lo que tenía que traer, que al final yo creo que ha caído un poco por su propio peso. Albert, mensajes de esto me dices que sí que hay, así que si quieres acércanoslos y vamos a otra cosa. Sí que hay, mira, yo lanzaba la pregunta, Juan, de si la gente creía que, pues eso, que esto de los esports en algún momento iba a superar a los deportes tradicionales. Entonces, respuestas que me han llegado, mira, Carlos Forcada dice, para mí en esto se ha llegado demasiado lejos. Me parece que se ha exagerado mucho con lo de los esports. Mark Ferrandi dice que las competiciones de los MOBA pegarán el boom cuando gente que no juegue sea la que vea los partidos. O sea, que sencillamente la gente se ponga a ver un partido de Dota, LOL, y aunque no entienda o no haya jugado nunca, se lo pase bien viéndolo. Juan Serrano dice que me parece una locura jugar durante tantas horas de forma tan obsesiva, aunque sea un trabajo. No es sano. Autómatas. Bueno, podríamos debatir si, te digo yo, si es sano trabajar, pero bueno, ese es otro tema. Es verdad. Mensaje de Seco, que dice que para los coreanos no es su trabajo, es su vida. Añadía Seco un comentario muy interesante, que es: exijo a Nacho Ortiz que Albert vaya a la International 2014, igualdad. Mira, si te invita Valve como nos ha invitado Riot, adelante, tiene mi bendición. Joder, aquí no tengo que ir. Fran, muévelo. Vale, yo le mandaré un mail a Gabe. Venga. Castolo, yo hasta que no existan campeonatos de campañas monojugador, pasaré de los esports. Qué bueno es. Te ha gustado pues a ti, no. El día que exista el fútbol, pero sin balón y sin porterías, sí, fútbolín. Sí, competición de entrenamientos. Venga, a David Bernal, superará el chopete al jamón serrano. Lo importante es que sean reconocidos públicamente, no necesitan ser más que otros. A Jucamena dice que ni de coña, que lo ve imposible. Dice, aún están a años luz. Y Senhaus dice, seguramente sí, pero falta una última renovación ideológica en mucha gente sobre los perjuicios hacia los videojuegos. Daclas dice que si me pagaran como pagan en Asia, el nivel de Europa sería otro distinto. El turno nocturno, LOL, Dota, no. Yo de RTS Lite paso. ¿Cuándo renacerá el género? Con una expansión de StarCraft de Pascuas a Ramos no vale. Y Barrels dice que cree que sí, cada vez más los deportes tienen eventos electrónicos. Imagina una final de Champions vía FIFA con Oculus Super Rift. Ojo esa, ¿eh? No, es curioso, no es momento de poner otra cosa que debatir en la mesa, pero habría que preguntarle a toda esa gente que critica habitualmente al videojuego, que además de alguna forma entronca con lo que decíamos al principio, como introducía yo el tema de lo de la homosexualidad, ¿qué opinan de que esto se esté produciendo, de que haya una generación nueva, como yo decía, que está abrazando la opción de los esports como una salida profesional y haciendo de ello un modo de vida tan digno como puede ser otra cuestión deportiva, ¿no? ¿Cómo acaban de enfocarlo y cómo enlazarían eso con la crítica tradicional que se ha hecho del videojuego como anulación de la vida social, de que si el crío no sale a la calle? Porque si al final esto culturalmente se acepta, o sea, me parece que ahí va a haber bastante chicha, ¿no?, que cortar, sobre todo por los que critican el videojuego tradicionalmente. Eso sería también interesante verlo. Hombre, afortunadamente cada vez hay menos gente que piensa así, guau. Y bueno, vamos, no, lo que se está diciendo así, ¿no? Es lo que se está diciendo aquí. Ya digamos que los padres somos jugadores y, claro, ya nosotros la forma que tenemos de ver los videojuegos, pues nos hemos criado con ellos y sabemos de qué van. Y esa forma es la que vamos a transmitir a nuestros hijos. En fin, como decía, es otro tema y otra cuestión que quizá tratemos un día. Y ahora, si os parece, nos vamos al micro abierto rapidito, que tenemos cosas que contar, va. Micro abierto. A ver, Enrique, tú que has estado muy calladito durante toda esta cuestión, ¿qué nos dices? Bueno, pues poco por descarte, voy a hacer la mención de, bueno, ya lo sabéis, lo habéis visto y lo tenemos en portada, justo en la zona derecha de la web, el Mundial PlayStation en favor de Jugaterapia, que es una iniciativa solidaria, pues que en la que debéis participar todos, una competición de FIFA en la que el ganador, nada más y nada menos, se va a la final del Mundial de Brasil, con pues, viaje, varios días allí, de estancia y demás, las mejores condiciones, pues bueno, pues por demostrar todo que confort. Todo confort, todo élite, por demostrar que es el mejor jugador de FIFA 14, en este caso en PlayStation 3. Como digo, es una iniciativa en la que colabora Sony, colabora Jugaterapia, tenemos también a la gente de la SL llevando el tema organizativo y también nosotros con Vicente del Bosque, que lo habéis visto en el vídeo, con el Hombre de Negro, con bastante gente que va a apoyarla. Y bueno, simplemente os podéis inscribir ya directamente desde la web, vale 2 euros y de esos 2 euros íntegramente la aportación es solidaria, insisto, para Jugaterapia, que como sabéis hace una labor encomiable, pues ayudando, haciendo que la quimio, jugando, como ellos dicen, se pase volando en todos estos niños que tienen pues problemas de cáncer y están ingresados en los hospitales de España, en diferentes hospitales. Y también se puede realizar aportaciones y donaciones sin participar. Así que nadie se excuse, que nadie se libre, que es una iniciativa muy bonita, muy solidaria. Vamos a darlo todo, todos los que estamos implicados en este proyecto para colaborar con esta causa. Sí, señor, que no haya excusa y que por una vez dejemos bien alto el pabellón del jugón. A ver, Relaño, te toca ahora. Dale brío tú a esto, a ver. Pues nada, Juan, resulta que estamos de aniversario, se cumplen 15 años ya de Street Fighter 3, de la última versión, Sir Strike. Recordemos que Capcom lanzó el juego, la tercera parte numerada de la saga en el 97, y después de dos revisiones con este Sir Strike, digamos que alcanzaron prácticamente la perfección jugable, y no solo eso, a nivel visual, con toda la potencia de esa placa CPS3, era auténticamente alucinante y lo sigue siendo. Oye, que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, como se puede ver en esta reciente versión que sacaron para las plataformas virtuales. Así que un feliz cumpleaños a este auténtico juegazo. A mí me gusta más que Street Fighter 4, por qué no decirlo. Tiene mejor inteligencia artificial para jugar a un jugador, aunque el jefe final es más difícil de la historia del género, pero vamos. Que ahí está, un juego inolvidable, un juego prácticamente inmortal y ahí seguirá por muchos años más. Mota, ¿qué nos cuentas tú? Pues mira, yo la semana pasada os traje un juego indie, el Faster Than Light, un juego que me tiene enganchadísimo hasta las tantas de la mañana, no es broma, o sea, juego una partida y la verdad, y empecé jugando a otro que también me tiene enganchadísimo, se llama Super Meat Boy, ¿vale? Es un juego de plataformas, podría decirse así, clásico, en el sentido en que, bueno, no tiene nada del otro jueves, una estética muy, muy, digamos, muy, muy, muy, muy bonita, muy especial, y es de los creadores, si no recuerdo mal, de los creadores de Shank, en algo que no se parece en nada a su primer producto original, pero que en este segundo, vamos, la han clavado. Yo no sé, aquellos que os gusten los juegos indies, los juegos se salen un poco de lo normal, os recomiendo este Super Meat Boy. ¿El próximo juego que va a recomendar va a ser Super Mario Bros, Sergi, o...? Yo estoy flipando, en serio. No le quería interrumpir porque estaba atónito. No, en serio. O sea, te había estabilizado total, ¿eh? Joder. No, te lo digo. O sea, llevo una... Solo juego... Entro en Steam para jugar a juegos indies. Sí, bueno, los que me tenéis agregado en Steam, Albert lo puede decir, las horas que le voy echando porque lo veo de vez en cuando conectado. Y solo juego a esto. O sea, Faster Than Light. Oye, yo... Que me parece muy bueno el juego. Del Faster Than Light, de tanto irle a hablar a Mote, me lo acabo descargando al iPad y es que es un auténtico vicio, ¿eh? Es un auténtico vicio. Y Kickstarter, además, ojo. Hombre, ahí estuviste tú metiendo dinero, Fran. Sí, en los créditos sales. Tú, fíjate. A ver, Fran, ¿qué nos cuentas? Vale, pues yo por cambiar un poco de tercio, no sacar nada ni indie, ni Kickstarter, ni historia. Bueno, solo voy a comentar que estoy bastante impresionado de lo que está haciendo BioWare con Dragon Age 3. Cada vídeo que han sacado me gusta más y más. El último vídeo que sacaron me pareció un auténtico espectáculo. Las últimas imágenes que he visto, muy buenas. El juego tiene un entorno muy variado. La premisa es buena, parece que se va a recuperar esa épica de un mundo grande, un mundo variado, un viaje complicado como el primer juego, un viaje complicado, una historia esta al borde de la extinción contra una fuerza que muy superior. Y bueno, y la verdad es que creo que lo está haciendo todo bien. No, yo lo tengo ya prácticamente como uno de mis juegos más esperados de este año, junto con Pillars of Eternity, Wasteland 2, Witcher lo hemos descartado porque se va al 2015, pues vamos, que está muy arriba ya en mi lista de hype. Así que a ver lo que hacen con el final, Fran, a ver lo que hacen con el final. Bueno, veremos. Bueno, yo, si me permitís, yo rápidamente también quiero comentar una cosilla. Ahora os daré paso a Arturo y a Nacho, que faltan. Me ha alegrado mucho. ¿Yo qué? Siempre estás igual, macho. ¿Yo qué? Tú cállate. No, ahora os doy paso a los tres. Digo que, muy rápidamente, me ha hecho mucha ilusión ver el anuncio de FX Interactive, lo que un tiempecito empezaran siendo Dynamic, los años 80, con aquellos grandes juegos que inauguraron de alguna manera, o en su porción, ¿no? En su pequeña parcela, la edad de oro del software español. Digo, han inaugurado este museo FX, ahora han dejado de forma libre, para uso y disfrute del personal, algunos de los primeros títulos que hicieron, clásicos atemporales, ¿no? Como Navi Moves o Saimazoom, Babaliba y otros, Camelot Warriors y demás. Así que me parece una iniciativa muy entrañable, al margen de que para los que no hayan podido disfrutarlos en su momento, pues oye, no hay excusa, ¿no? Ahora se pasan directamente desde el navegador de turno por ese museo FX, de la gente de FX Interactive, y les echan un ojo a estos juegos que en su momento tuvieron tantísimo peso. Y ahora sí, Arturo, venga, dale caña tú un poquito también al tema. Pues yo estoy esta semana viciado, Juan, a un juego que me parece que sacó trolazo en una de sus noticias troll del día, que era el Supra Ball. Es un juego muy sencillo desarrollado en UDK, que apenas pesa 100 megas, se baja en un momento y es una especie de partido de fútbol que se juega online con un campo inmenso, paredes de cristal, y te vas lanzando la pelota, pero desde una perspectiva en primera persona. La pelota va a toda velocidad, el movimiento es tipo Quake, tienes hasta 3-4 saltos que puedes hacer para llegar a distintas alturas. Y si juegas con gente que conoces, juegas con colegas, estáis en el TeamSpeak, es unas risas increíbles. Tiene su parte de estrategia, el portero tiene características distintas, clic izquierdo y clic derecho hacen distintas opciones, puedes elegir la fuerza con la que lanzas el balón, empieza a rebotar la bola por todos lados, y para todo el que lo quiera probar, Supra Ball, recomendadísimo. A ver, Albert. Bueno, pues yo, recuperando un tema que critiqué la semana pasada, o hace un par, dije que empezaba a estar hartito de los juegos a Early Access, porque estaba viendo que las compañías lo lanzaban, se forraban por el boom de la, pues eso, de la idea innovadora y tal, de la idea, básicamente se forraban por una idea porque el juego no estaba ejecutado todavía, y sí que tengo que decir que, como sabéis, yo soy un fan absoluto de la propuesta de Rust. Le dediqué, pues, en cuanto salió, lo visteis en Meristation en el vídeo de que estamos jugando, 200 horas creo que tengo apuntadas en Steam en no mucho tiempo, o sea, durante los... No, no dos sé, días. Pero, dos días. Sí, dos días, 200 horas. lleva la compañía como un par de meses sin novedades, pero es que parece que, por lo que nos están contando, han aprovechado todo el feedback que han recopilado de esa época inicial y preparan para las siguientes semanas, siguientes semanas, digamos, una versión ya bastante cercana a lo que será el Rust definitivo, con un montón, tropecientos mil cambios, mejoras, añadidos, cambios de, bueno, de estructura, de propuesta, o sea, básicamente teníamos como un prototipo, una idea general muy abstracta que funcionaba y ahora ya van a ejecutarla bien hecho. Eso es lo que parece que se destila de los últimos posts que han hecho sus desarrolladores en la página oficial. Así que es posible que dentro de poco lo de Rust ya no sea solo, pues, una genialidad, sino también un excelente juego. Y espero que llegue ya, porque ya sabes que a mí me encantó. Nacho, tu turno. Buenas, pues poco voy a contar, porque mientras estabais hablando me ha pasado por Twitter un mensaje trolazo que para, no sé si para beneficio de los hematólogos y de los cirujanos cerebrales, de la cantidad de hemorragias y prolapsos que va a provocar esto en las arterias de todos nosotros, se ha abierto un canal de Twitch y está emitiendo en directo truñazos tremendos, vamos. No sé qué juego es el que está jugando, pero un colega de estos que está en el chat dice: este juego es como tener enfrente a Assassin's Creed en pelotas y cuando se la metes haces la marcha atrás involuntaria así hasta la perpetuidad. O sea, que el que quiera disfrutar del humor inconfundible del trolazo, twitch.tv/trolsodemerd. Se ve que está pillado trolazo y es trolsodemerd. Muy bien. Pues este pequeño spam para el amigo Trolazo y... Sí, ahí se lo lleva Trolazo, hombre. Se lo merece, sí, sí, tío majo. Tiene ahora mismo la filolera de 29 viewers. Bueno, a ver si al acabar nos sumamos y tiene alguno más. Nada, los que estáis pendientes de esto, poner la oreja a lo que dice Trolazo y no nos dejéis hasta que acabe el podcast. Vámonos al retro, que hay alguna cosita por ahí pendiente. Retro Podcast. Albert, te toca. Pues venga, vamos allá a resolver dudas que nos han llegado a través del foro, de los comentarios del podcast 28 y de Twitter. A ver, en el foro me preguntaban, Matrix MGC, ¿creéis que tanto Play 4 como Xbox One tendrán pronto versiones con 1 o 2 terabytes? Dice que lo pregunta porque los juegos ocupan mucho espacio y se supone que solo cabrán en torno a la docena, y eso sin contar con música, vídeos o DLC instalados. Es para vosotros. Hombre, la pregunta, debería... ¿eh? O sea... Deberían de sacar versiones con disco duro de más capacidad. Lo malo es que eso seguramente subiría el precio, así que yo no lo espero, vamos, de aquí a un par de años por lo menos, ¿eh? Pero se pueden actualizar, ¿no? A Play 4 se podía meter un disco duro. Sí, nuevo. Otra cosa es que metas tú por tu propia cuenta un disco duro externo, claro. Preguntaba a Guardiola 7, cámbiatelo a Guardiola 5. ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué? 1-0 y 0-4. Bueno, en fin. Guardiola, pregunta: ¿se sabe si van a sacar una versión física de Minecraft y Terraria para PS Vita? ¿Creéis que esto es viable? Bueno, yo no lo veo, Minecraft sí. Minecraft sí podría, pues sí podría pasar. Cuando salga esta versión digital, bueno, esta versión de Vita que están haciendo, ¿pero física? Cuenta... El tiro, no, teniendo en cuenta que. Pero lo tiene en físico en Play 3 y en. Claro. O sea, si esto es el nuevo crack para los niños. Esto los niños se lo llevan, pero vamos. Estoy en supermercado y tal, tú lo pones ahí y se lo inyectan. Se lo lleva. Qué pena. Lo que me queda duda, Fran, es el tema de Terraria. O sea, si no recuerdo mal, la compañía. O al menos hace un tiempo no estaba en su mejor momento. De hecho, el parche aquel famoso de Terraria era en plan lo último que hacíamos para Terraria. ¿Ha cambiado eso o no? Hubo un parche que sí, era que fue tremendo, que han metido un montón de cosas que se habían quedado colgadas y tal. Y en principio no se sabe si va. Creo hubo que parte no. del equipo que se fue a Starbound. Sí. Y yo creo que Terraria ya está bastante finiquitado. Y está la versión de. Versión física creo que no hay. Si no recuerdo, aquí en España distribuye. Lo distribuye una compañía, pero ahora mismo no me sale el nombre. 505. Sí, de. 505. Una versión física, Sí, sí que hay. Sí que había una versión física, por lo menos. Sí. Por lo menos en PC sí cae seguro. En Vita no lo sé. Voy a mirarlo. En Vita también estaba anunciada, lo que pasa es que creo que se ha retrasado, que al final no ha salido, o algo raro ha habido ahí. Bueno, mientras lo mira Fran, mira, me preguntaba Héctor a mí, dice, ¿cuál es el arco al que hace mención Albert y que no ha podido sacar, en Diablo 3? Es el Creeder Shot, y yo he dejado ya Diablo 3 porque estoy hasta los mismísimos, lo que decía antes. Sí, no, o sea, yo me compro un juego que vale un dinero y quiero en algún momento dado, después de 300 horas dedicadas al de esto, conseguir un objeto que quiero. Como va todo random, como hay cada media hora te sale un legendario y hay 500 y hay un 0,01 posibilidad de que te caiga ese, pues lo siento, pero como no hay Creed Shot, dejo el juego, hasta que esto tenga un poco más de sentido. Albert, en Diablo 2 había un arco legendario llamado Windforce, ¿vale? Que también no caía nunca. Lo tengo en el Diablo 3. ¡Nunca! Pues ahora lo tengo. Tienes que seguir echándole ahora, Alba. Eso es una rabieta de niño pequeño, hombre. Hostia, boda. A ver, a Super Saiyan 3 pregunta, ¿a algún Silent Hill nuevo a la vista? No. Va a ser que no. No. Está la... el viejo rumor, ¿no? Lo podemos decir, ¿no? La esperanza, la esperanza. La esperanza. Todo el mundo, hay gente que no, no es un rumor, es más bien un deseo de que Mercury en Steam podría estar haciendo un Silent Hill. Ni sé cómo le... Pero vamos, no, ya os digo que no llega ni a rumor, es simplemente una cosa así, en plan, bueno, estos están trabajando en Konami, ya han terminado con Castlevania. Ahora mismo hay buen ambiente para hacer un Silent Hill. Sí, sí. Sí, no, que no le metan sigilo y rata. Ahora mismo está... Ahora mismo, Albert tiene razón, los juegos de terror están de moda. Fíjate todo lo que está saliendo ahora mismo de juegos de terror. Yo creo que ahora un Silent Hill bien planteado... Pues no, te voy a decir de otra forma. ¿Te acuerdas que te decía otro día que yo creo que hay determinados shooters que no tienen cabida hoy en día? Pues yo creo que hay determinados juegos survival de hace años que hoy en día... Lo que da tampoco. Terror es que te anuncien un Silent Hill. Eso sí que da terror. Claro, o sea, hoy en día... Ya renuncia a la esperanza. Mira lo que te hacen, Frank, con un DLC como el de Outlast. O sea, ¿cómo compites contra eso? ¿Haces lo mismo? ¿Vuelves a una cosa que... no sé. Debían dejar ya esa saga y que no acabe convirtiéndose en lo que se ha convertido Resident Evil o lo que se estaba convirtiendo ya Silent Hill. A ver, siguiente pregunta, de Seco. ¿Quiénes irán, nos pregunta, quiénes irán a cubrir el E3 de este año aparte del retirado Nacho? Pone entre comillas. ¿Quién va? Nacho, mira, Nacho cuando Díaz dice no, este es mi último año, tal, no lo creáis, porque no... no es como Kojima, Nacho, es como Kojima. Es como Kojima. No, es que no puede, no puede. El pobre lo intenta, pero no puede. Vamos a ir el mismo equipo que el año pasado. Vamos a ir Nacho, va a venir Arturo y voy a ir yo. Y también nos acompañará, si no recuerdo mal, nuestro compañero Abacuc de México. Creo que por eso somos los que vamos a estar este año. Ahí estaremos. Y pregunta si saben más detalles del nuevo Borderlands. ¿Sabéis? ¿Tenéis más detalles? ¿Algo que se haya sabido estas últimas semanas o todo igual? ¿Pero guarda yo el Tales? Dice o... Borderlands pre-sequel. Supongo que es la pre-secuela. La pre-secuela. No, lo único que sabe es lo que puso, creo que fue Javi el otro día, de que hicimos el avance y ya está, no se sabe. No, yo espero y deseo que no sea una especie de God of War Ascensión y al final sea todo solo para hacer más pasta en consola, que digamos todavía hay muchas unidades en activo. Y repasando ya lo que nos viene del año, me preguntan por aquí que espérate, te lo voy a decir en Twitter. Carlos, que quiere que Kino One nos diga en el podcast lo que opina del nuevo Metal Slug. No te extiendas. Buf, pues simple y llanamente lamentable. A Playmore habría que cerrarla, pero a cal y canto y ya. Lo que está haciendo con esta franquicia que tiene tan legendaria es que no tiene perdón de Dios. Este Metal Slug es un free to play de estos sacacuartos que usan los personajes pues para eso, para... El nombre de la saga no se usa en vano y eso no puede ser. Y no solo en esto, también lo han hecho con Fatal Fury y con King of Fighters. Veremos a ver si no se atreven también en un futuro, vamos, que van de mal en peor, que esto no puede ser. Y por último, Andrés Montero en Twitter preguntaba, dice, si sabe algo del nuevo Donkey Kong 3D de Nintendo 3DS. Pues lo que pasa es que no. Hasta el E3, nada, ¿no? Hombre, yo imagino que sí, que acabará saliendo tarde o temprano. Pues nada, como poco, hasta de tres. Así que nada, esto ha sido la recopilación de preguntas de foro y de Twitter. Tengo que comentar, que yo lo he dicho siempre, que leo las cosas negativas también, aquí no hay censura ninguna. Y nos comentaba esta semana, Darren Lastor, se quejaba de que las últimas dos semanas el podcast duraba poco. Así que espero que con este... Bueno, nos hemos... A ver, es que los temas tampoco dan para mucho más. Nos hemos acercado a la hora, cuando habitualmente alargamos un poquillo más. A ver, tío, pero estos serán honestos, ¿no? Es decir, sí. Si no hay semana da para más, pues oye, hasta donde... ya está, hasta donde llega. No, y luego la actualidad manda. A veces hay más cosas, otras menos. Pero exactamente es cierto. O sea, estamos acercándonos a una época donde las compañías se lo están guardando todo pues para la época pre y E3. Y ahora, pues, es difícil que salten temas. Cuando Sony saque un nuevo motor Store, haremos un especial de 10 horas. Así que bueno, Dalan, esperamos que esta semana te hayamos satisfecho con la acción del podcast. Y nada, la semana que viene, a ver si sigue la cosa como está. Sí, vámonos, Juan. Beso. Arturo, estate ahí atento que nos vamos a ir yendo a la botella. Nada, lo importante es que la gente esté pendiente de lo que hacemos y nos escriban lo que opinan, ¿eh? Sea bueno o sea malo, ¿eh? que también prestamos atención a todo lo que nos decís en ese sentido. Intentamos aportar lo que podemos para mejorar. Nacho, la semana que viene seguimos intentando crecer, que es de lo que se trata, y de crecer en el programa. Lo demás va a estar complicado ya. Y nada, o no. Que la gente lo pase bien. Hombre, Enrique todavía tiene que darle estirón, ¿eh? Chao, Nacho, y cúrate. Chao. No, tranquilo, que estaba el año ahí contando un chiste. Que sí, la semana que viene faltará una semana menos para el E3. Así que vamos ahí cogiendo carrerilla, ¿no? Ya con rumores, juegos confirmados, alguna sorpresa. Y a ver si podemos ir hablando de cositas, de lo que va filtrándose. Hoy, por cierto, fantástico reportaje sobre filtraciones, fugas de información confidencial en videojuegos de Jabote. Ausente, por cierto, con alguna cosita de E3 entre manos. Y eso. Atentos porque el E3 viene ya con cosas filtradas. ¿Nos las creemos? ¿No nos las creemos? Ya veremos. La semana que viene hablamos. Chao, chao. Sí, señor. Es agenda pre-E3 que todos los años por esta fecha se empieza ya a cobrar cuerpo y que en el Mary Podcast tendrá también su hueco relaño. Adiós. Pues nada, adiós, Juan. Y oye, eso que me has dicho de la genial idea del Museo de FX Interactive. Tengo una curiosidad. Oye, ¿tú te pasabas el Army Mover? ¿Te pasabas el puente del Army Mover? ¿No? De lo que no se lo pasaba. Una de cada 600. Claro, como todo el mundo. El día pues que te sí, la pasabas, pues sí. Te venía tu madre y te apagaba el ordenador del botón y te jodía. Digo, esto es lo que... Vaya, vaya. Te decía que tenías que ir a cenar. Efectivamente. O te tiraba el ordenador por la ventana o alguna cosa de estas. Bueno, Bote, un abrazo, tío. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós. Hasta luego, Fran, adiós, tío. Hasta la semana que viene. A Enrique no le digo nada porque ha salido zumbando. Estaba ya con un pie fuera del edificio y el otro pendiente de lo que decíamos. Se ha pirado, así que nada, Enrique, hasta la semana que viene. Arturo, nos oímos, chao. Un abrazo, hasta la semana que viene. Albert, vámonos. Bueno, estoy aquí alucinando con la foto que ha subido Castoló. Esta lista supuestamente filtrada de contenido para E3, esto es fake, ¿no? ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Está la nueva consola de Sega? Sí, es fake. No, bueno. ¿Está Shenmue 3? ¿Está Shenmue? Hostia, pero si enseñan la mitad de lo que pone aquí las tres conferencias, joder, macho. En fin, tampoco vámonos. Veo nada aquí. ¿Tú lo has visto? Sí, va, pero esto está flojito, ¿eh? Esto no puede ser, tiene que haber más sorpresas, hombre. Macho, ¿Beyond Good and Evil 2? ¿Tú quieres algo más que eso ya? Eso ya se sabe. DirectX 12, Gears of War 4, Halo 5, Star Wars Battlefront 3. O sea, ¿qué más quieres? Vamos, que no. No, tiene pinta, Fran, ¿eh? Sí, claro. Tú la ves. Te voy a decir. Documento secreto, ¿no? Mira. La voy a usar para que veáis. Ojo lo que pone aquí, ¿eh? Aquí pone Castlevania Symphony of the Night 2 para 3DS. O sea, Zelda Shard of Nightmare para Wii U. Esto ha salido en NeoGAF antes, ¿eh? Ah, ¿qué más había? Watch Dogs, Uncharted 4, The Order, bueno, en fin, la retuiteo, que la ha puesto Castolo. Hay muchas cosas que sí son, luego otras cuatro. Hay cosas que sí, pero esto tiene pinta de que alguien ha hecho. Vamos a ver, ¿qué puede sonar la flauta? Symphony of the Night 2, venga, hombre. El regreso de Garashi, chavales. Lo pone. ¿Tú te imaginas un Symphony of the Night 2, Nacho? No, que es tarde y a estas horas imaginar estas cosas puede ser... En 3D, en 3D. Bueno, oye, que me despedías. Escucha, lo que digo siempre. Mensajes, dudas, comentarios, críticas, que como habéis visto las leemos también. Nos las dejáis tanto en la cuenta de Twitter con el hashtag MaryPodcast o en el post del foro que irá linkado al podcast este, el 7X29, que estará en descarga. Pues nada, ahora se queda aquí Arturo trabajando un poco y en pocas horitas está en descarga. Se queda sabiendo. Ni eso. Dejad 10 minutos. Pues nada, 10 minutos está puesto. Dejad las dudas, ya lo he dicho, salvo en Twitter o en el foro, y la semana que viene las resolvemos. ¡Hala! ¡Vámonos! Sí, señor, está bien avisar a la gente de que en 10 minutos está el podcast disponible por si alguno ahora al acabar se espera 10 minutos y lo vuelve a oír. Correcto. Claro, que sería señor, lo suyo. Sí, señor, como debe de ser. Yo creo que simplemente un alarde de eficiencia. Sí. Bueno, gente, oye, que tenéis deberes, darle mucho por saco a Albert para que tenga trabajo. Y nosotros nos ponemos a trabajar precisamente en el próximo podcast, el lunes que viene, Dios mediante, con vuestra presencia, como siempre, al otro lado, nunca suficientemente agradecida. No faltéis, pasaremos lista. Adiós.